La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y damos comienzo a una nueva vuelta de La Otra Oreja, este programa de subversiones sonoras, este programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas, por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Contagio Radio desde Bogotá, en Colombia, FM Que Huelga de la Ciudad de México, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México, la red de radios independientes próximas a Nueva York, FM de la Azotea, FM La Tribu en el 88.7 en Buenos Aires. Hoy este programa desde FM de la Azotea en un buen rincón de Mar del Plata. En la operación Violeta Aguirre, en la locución Liliana Daunes y Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y ya estamos tomando unos mates con yerba ambopicuá, la yerba de los compañeros de YPA. Y así comenzamos esta otra oreja de hoy. Estás escuchando Según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. El sandinista de corazón debe comprender que no hay otro camino para los revolucionarios que plegarse a los intereses populares de todas las luchas que emergen en el país, frente a las mineras, frente a las patronales explotadoras, por la defensa de la naturaleza frente a la depredación, por el derecho a la tierra, la defensa del lago y la soberanía nacional. Mónica López Valtodano escribe, sobre 37 años después, que hay miles de sandinistas que ven críticamente al gobierno de Ortega y su alianza con el gran capital. Mónica nos dice que somos miles los que padecemos los sinsabores del sepelio del proyecto político que se expresaba en el programa histórico del Frente Sandinista de Liberación Nacional desde el 69 y que no existe más bajo esas siglas. Pero también sabemos que hay miles que respaldan a Ortega desde los principios y valores del sandinismo, convencidos que no hay mejor opción que él. Sandinistas que cantan a todo pulmón la canción del comandante Carlos Fonseca y que entienden que su dignidad transita por morir fieles a la bandera rojinegra, aunque el partido esté privatizado, aunque se haya perdido toda democracia interna, imponiéndose un portentoso verticalismo que silencia al que opina críticamente. Eso nos escribe hoy Mónica Valtodano, una dirigente guerrillera, aquella que nos cuenta Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina, que el ejército somocista junto con los gringos decidieron atacar por el sur, porque estaba una mujer de comandante, una joven mujer de no más de 30 años al frente de las tropas, y entonces que les iban a ganar por el sur. Cuenta Galeano que, vencida la dictadura en esa impronta militar, en esa batalla, el somocista dice: yo no me rindo frente a un guerrillero. Y el gringo dijo: yo no me rindo frente a una mujer. Y se rindieron. Mónica Valtodano hace 2 años nos contaba esto. Yo considero que la revolución

los que me sulibellan, son tus perjúmenes, mujer. La primerita en la frente, dijo la espuma al peñasco, y aparece reluciente la bella Ángela Carrasco. Mis ojos son de colibrí, ay, como te aletean. Ay, como me aletean, tus ojos son de colibrí, son tus perjúmenes, mujer, los que me sulibellan, los que me sulibellan, son tus perjúmenes, mujer. No hay primera sin segunda, dijo la ceiba laurel, y aquí está, siempre fecunda, la simpática Maciel. Mis labios, pétalos en flor, como te soripean. Como me soripean, tus labios, pétalos en flor, son tus perjúmenes, mujer, los que me sulibellan, los que me sulibellan, son tus perjúmenes, mujer. Una palomita blanca cruza el cielo con sigilo y anuncia con voz muy clara: ¡mi hermanita, San Basilio! Mis pechos, mis pechos, cántaros de miel, como reverberan, como reverberan, tus pechos, cántaros de miel, son tus perjúmenes, mujer, los que me sulibellan, los que me sulibellan, son tus perjúmenes, mujer. El zorzal miró a la Elcita y aquilató su belleza. Por eso con voz dulcita anunció: ¡aquí va esa! Mi cuerpo chúcaro, mi bien, ay, cómo te almarea. Ay, cómo me almarea. Tu cuerpo chúcaro, mi bien, son tus perjúmenes, mujer, los que me sulibellan, los que me sulibellan, son tus perjúmenes, mujer. Y ahora un solito de marimba a cargo del filarmónico Carruchín Carcacha y Semicorchea. ¡Échale chile! Son tus perjúmenes, mujer, lo que me sulibella, lo que me sulibella. Son tus perjúmenes, mujer, son tus perjúmenes, mujer, lo que me sulibella, lo que me sulibella. Son tus perjúmenes, mujer, son tus perjúmenes, mujer, lo que me sulibella, lo que me sulibella. Son tus perjúmenes, mujer, son tus perjúmenes, mujer, lo que me sulibella, lo que me sulibella. Son tus perjúmenes, mujer. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y nos presentaba Liliana Downes, Quique Pessoa, dos locutores que les estamos dando alguna oportunidad para que desarrollen su vocación de locutores. Y estamos aquí en Mar del Plata, desde la azotea, felizmente con Karina Levine. ¿Cómo le va? Muy bien, todo bien. Muy bien. Bueno, y te hemos escuchado, es más, hemos visto más volantes que escuchado de participaciones tuyas y nos han dicho, bueno, de invitarte. Y aquí estamos haciendo caso. Sí, haciendo caso, obedeciendo como casi siempre. Algunas sugerencias. Pero en tu currículum dice que no solamente sos cantante. Eso es verdad. Empecé como bailarina, en realidad. Empecé a estudiar danza desde muy chica. Y bueno, no, ya no saco la cuenta. Había un momento en el que tenía todavía más años de bailarina que de cantante. Ajá. Ahora ya perdí la cuenta. A lo mejor ya se equilibró la cosa, pero... ¿Y cuándo veniste de Buenos Aires a Mar del Plata? Hace 20 años vivo acá en Mar del Plata. Uh-huh. que quedé fija porque venía desde el 95, 96, empecé a venir todos los veranos. Uh-huh. Y bueno, sí, desde el 94 yo empecé a venir. El 93 estuve con Drácula, con la obra de Pepe Cibrián, uh-huh, que estuvimos toda la temporada. Ahí ya, nada, renové todo mi amor con esta ciudad y empecé a venir todos los veranos, a trabajar todos los veranos. Y antes me iba en marzo, después me iba en abril, después dije, bueno, me traigo bueno, todo y listo. Está bien. Y acá estoy. Son caminos, sí, ¿no? Sí, uno, sí, claro. Bueno, yo también estoy volviendo al pueblo, ¿no? Y de a poquito y cada vez quedándome más por aquí hasta que llegue el momento, ya, ¿no? Te atrapa, esta ciudad te atrapa. Absolutamente, huyendo de Buenos Aires, ¿no? De la megalópolis. Es tremendo. Uh-huh. Es lindo, yo tengo mi familia allá, es lindo ir a visitar a la familia, estar un rato con ellos, es lindo también cantar en Buenos Aires, cantar algunos tangos determinados también. Uh-huh. Pero bueno, es lindo también sentarse un ratito enfrente al mar, que lo tenemos acá tan cerquita, y eso es otra historia. Sí, sentarse frente al mar donde se puede, ¿no? Porque hay lugares donde no se puede mirar el mar o lo ves tan lejos, tan privatizado. Absolutamente. Bueno, ¿y cómo...? ¿Cómo empezamos este programa musicalmente? Creo que en la operación, ¿qué me van a hablar de amor? Uh-huh. Así. Y ajá, bueno, digamos que es un tango que pinta un poco a los argentinos, ¿no es cierto? Yo creo que si hay algo que tenemos claro los argentinos es cuando hablamos de amor. Algunos, al menos. Sí, bueno, este programa está siendo escuchado en Colombia, a partir de Contagio Radio, que no sé quiénes son más tangueros. Ah, eso es toda una lucha, es verdad. Yo no diría lucha, ¿no? tampoco entrar en la competencia. Me ha tocado estar a pocos días del homenaje a Carlos Gardel. Sí. Y fue tremendo, toda la ciudad de Medellín envuelta en banderas y fotos de Carlos Gardel como nunca he visto en Buenos Aires ni en otro lugar de la Argentina. Es verdad. Pero bueno, ¿qué me van a hablar de amor? ¿Trajiste la orquesta? Sí, me traje la orquesta, me traje todo. Ajá, ¿y la orquesta? ¿Quién estaba en esta orquesta? Bueno, no, es un cuarteto, Ernesto Quinteros en el bajo, Luis Reales en el piano, Fabián González en guitarra y Germán Galvato en bandoneón. Esto era hace ya algunos años, tiene esta grabación. Así suena Karina Levín por La Otra Oreja. Levine. Así es. Sí. Dando todo, rodando por el mundo, haciéndome el destino, y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por manier y porque yo comprendo que la vida se cuida en los zapatos, andando de rodillas. Sobrando los consejos que las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños, era mi amor, pero un día se Muchas veces el invierno hecho desde la ausencia la soga del recuerdo. Yo siempre me he soltado como un potro mal domado por Bacchiano y porque yo que anduve enamorado rompí como una rosa las cosas del paso. Estoy viviendo en otra aurora, no me explican el amor, y aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y estamos con Karina Levine aquí desde la azotea, desde Mar del Plata. ¿Qué tiene Baldosas Flojas que te gusta cantarla? Me divierte mucho, me gusta mucho la milonga, me gusta jugar con el público, con la milonga. Es muy alegre. Tiene esa cosa que el público, bueno, hay mucha gente que cree que el tango es triste, que el tango es para llorar. Y bueno, el tango tiene esas cosas que te está diciendo algo por ahí muy hiriente. Y los argentinos empezamos a bailarlo, empezamos a tomarlo de otra manera, ¿no? Desde el llanto constantemente. Por eso es que me tiente, que me divierte mucho la milonga. Pero bueno, la mayoría de los tangos son machistas, son, bueno, este, ¿no? Dice, baldosas flojas en mi camino encontrarás, ¿no? No te metas conmigo, una cosa así, ¿no? En realidad, lo que va diciendo, rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas me echó el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. O sea que no está tan lejos tampoco de que me van a hablar de amor, porque van un poquito siempre hablando del amor, pero encarado desde otro lugar. ¿Y vos lo cantás, nena, no me gusta este lugar, o nene, cómo lo...? Pero me parece que estás mirando otra letra. ¿Baldosas flojas? Yo lo bailé en la sangre, empieza. Ajá. Y cumplo con mi destino, mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino. No soy constante en amores, por eso tan solo estoy. No le cambio el género. Ajá. No digo por eso tan sola estoy, por eso tan solo estoy. Porque respeto mucho al autor, porque considero que si la letra nació así es porque tiene que ser así. Y realmente hay una rima, hay una forma de escribir, de componer. Entonces, me parece que el doble tengo que respetar la forma de cantarlo. Escuchamos a Karina Levine, Baldosas Flojas, por La Otra Oreja. Sangre y cumplo con mi destino, mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino. No soy constante en amores, por eso tan solo estoy. Mi carta ya la he jugado y si he perdido pago y me voy. Rebelde soy para el lazo, ni su cadena me echó el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que bandos aflojas al pico si alguien me pone el pie. No sé, no sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué. Si a veces alguna pena me llega vuelve a mojar los ojos y surgen desde el olvido aquellos labios siempre tan rojos. Afirmo el chambergo claro y agarro para el cabaret. ¿Y dónde va eso? Mi vida está en la milonga y sigue bailando me moriré. Obvio, rebelde soy para el lazo ni su cadena me echó el amor. Yo soy un guerrero viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que valiosa flor que salpico si alguien me pone en pie. No sé si querer, demonio se fue. Yo iré bailando mientras todo me den con pie. Bailando mientras las tabas me den con pie. Igual que valiosa flor que salpico si alguien. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y estamos acá con Karina Levine. ¿Dónde fue grabado ese tema? Está grabado en vivo en La Bodeguita. Ahora hay otros dueños. Pero bueno, es La Bodeguita, un lugar que está en Castelli y Güemes. Está grabado absolutamente en vivo todos estos temas. Ya en agosto presento el nuevo material que estoy haciendo junto a Luis Reales. Pero bueno, esto todavía es algo que me quedó de hace mucho tiempo, que realmente me gusta mucho. No está editado, no hay ni nadie lo tiene. Lo tengo yo. Y que... compartido por La Otra Oreja, gracias. Absolutamente, ¿no? Por favor. Karina Levine, en La Otra Oreja. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y estamos felizmente con Karina Levine, marplatense por adopción. Así es. Ajá. Sí. ¿Y cómo, siendo artista, cómo se vive aquí en Mar del Plata? ¿Se vive del arte? Sí, yo vivo del arte. Desde que vivo en Mar del Plata vivo el 100% del arte. Así que la verdad estoy... súper contenta, fui haciendo mi carrera como cantante solista en Mar del Plata, fui cambiando de género las veces que quise. Empecé, llegué a Mar del Plata cantando covers, haciendo otro tipo de género musical, algo más bolero, más para bailar, más vendible, digamos. Y bueno, después hubo un momento, un año que estuve viajando y conociendo Europa, cantando allá también. Y bueno, la distancia hizo como que tome más conciencia de lo que disfruto cantando el tango, de lo que crecí escuchando tango. Mi viejo se sentó mucho conmigo a explicarme las letras de tango, cómo es este género musical que realmente me gusta tanto. Y bueno, al volver de Europa decidí cambiar todo el rumbo y empecé con el tango. Y la verdad que hay mucha gente que me siguió acompañando también en este camino del cambio del género musical, así que la verdad me pone muy muy contenta. Uh-huh. Y bueno, acá estoy, sigo con el tango. ¿Te acordás, hermana, de Las Tibias Noches sobre la Vereda? Sí, yo me las acuerdo perfectamente bien. Tal vez en un hermoso barrio como es Floresta, muy, muy de barrio, en otro tipo de casa, en esas casas chorizos, con una habitación atrás de la otra. Pero bueno, son recuerdos imposibles de borrar. Karina Levine, de estas casas chorizos de Floresta al caserón de Texas de Belgrano. Hermana de las tibias noches sobre la vereda, cuando un tren cercano nos dejaba viejas, rara soñolanza bajo la templanza suave del rosal, todo fue tan simple, claro como el cielo. Bueno, como el cuento que en la dulce siesta nos contó el abuelo, cuando en el pianito de la sala pura sangraba la pura ternura de un vals. Revivió, revivió en la voz adormida del piano y al conjuro sutil de tu mano. El falcón del abuelo vendrá, llámalo, llámalo. Viviremos el cuento lejano que en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama. Barrio de Belgrano, caserón de Texas, ¿dónde está el aljibe? ¿Dónde están tus patios? ¿Dónde están tus rejas? Volverás a limpiar, mi hermanita vieja, y en las melodías vivirán los días claros del hogar. Tu sonrisa, hermana, cobijó mi duelo, y como en el cuento que en las dulces siestas no contó el abuelo, tornará el pianito de la sala oscura a sangrar la pura ternura de un vals. Revivió, revivió en la voz dormida del piano y al conjuro sutil de tu mano. El faldón del abuelo vendrá, llámalo, llámalo. Viviremos el cuento lejano en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama. En aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama. Mamá. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Karina Levine, esta manera de interpretar el tango, las canciones, ¿tenés algún modelo, alguien que te oriente, la canción te lleva por sí misma? ¿Cómo haces para llegar a esta interpretación? Le presto mucha atención a la letra, a lo que dice, a cómo le digo, a cómo lo digo, cómo lo interpreto, qué es lo que dice en cada estrofa, en cada palabra, en cada verso. Los modelos a seguir por ahí, bueno, han sido un poco... El polaco ha sido un poco Rubén Juárez, Latana Rinaldi, María Graña, cada uno con su voz, con su estilo, pero son personas que siempre me han transmitido y me han ubicado en el lugar donde estaban, en lo que estaba pasando, en cada interpretación. Uh-huh. Como te decía, por ahí un poco, mi papá se puso al lado mío a enseñarme a encarar la lectura del tango desde ese lugar, ¿no? Tal vez en vez de agarrar un libro, por ahí agarrábamos letras de tango. Uh-huh. Y nos fijábamos qué quería decir. Entonces, bueno, fui creciendo un poco con eso y lo fui aprendiendo a hacer con cada género musical que interpreto, no solamente el tango. Doy clases de canto y mis alumnos cantan cualquier tipo de género musical y eso es lo lindo. Y por eso... En este momento estamos con Luis Reales haciendo un espectáculo justamente que se llama Tango para Argentinos. Los dos viajamos por distintas partes del mundo, los dos tuvimos por ahí la suerte de poder interpretar el tango a otro público y el argentino es el que te va a interpretar lo que le estás diciendo. Va a entender eso que por ahí hace un rato te estaba diciendo, que cuando estamos recibiendo una noticia tremenda, cuando estamos diciendo que me dejó, que me abandonó, que otra vez me engañó, estamos bailando, estamos abrazados, estamos disfrutándolo desde otro lugar. Eso es un poco lo que pasa con el argentino. El argentino es el que entiende dónde están tus patios, dónde están tus rejas, dónde está el aljibe, dónde estará mi arrabal, quién se robó mi niñez, qué sé yo. Un japonés jamás estaría desorientado y no sabría qué trole hay que tomar para seguir. En cambio, el argentino, cuando le contás eso, por favor, cantame desencuentro, uh-huh, con una cosa de pasión tremenda, sin sumar ni restar, ¿no es cierto? Es otra mirada. Es como nos pasa a veces con Piazzolla. Ha hecho un montón, tantas piezas, pero he crecido mirando este horizonte, mirando, uh-huh, el Océano Atlántico. Entonces, bueno, tiene que tener otra intención al componer. No es lo mismo componer mirando el mar que con la montaña al lado. Uh-huh. Son distintas sensaciones que el autor tiene, y siento que al intérprete le pasa un poco lo mismo. Vamos a escucharte en Tinta Roja. ¿Dónde fue grabado? También es todo un show en vivo. Ajá. Esto es todo un show en vivo. Para el próximo mes ya tenemos lo que hicimos con Luis, que fue grabar un CD en vivo en el Teatro Colón, con algunos invitados como Patricio Quinteros en contrabajo, Juan Pérez Ludeña en percusión, porque bueno, hemos hecho algunas milongas, entonces necesitábamos así esa cosa del tango negro, digamos, y Juan Pérez Ludeña nos enseñó mucho, y Nicolás Perrone, un bandoneonista muy joven, que bueno, tanto Luis como a mí nos gusta mucho como interpreta el tango. O sea, el mes que viene venimos con los discos, con el disco nuevo. CD de Tango para Argentinos. Bien, esperando ese disco, Paredón, Tinta Roja en el Gris del Ayer. Acá estoy con Luis también. Y La Otra Oreja. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón, con un borrón pintó la esquina, y al botón que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda como un broche. Y aquel son carmín y aquel fondín donde lloraba el tano, su rubio amor lejano, que mojaba con mí. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó? Como entonces tu clara alegría, veredas que yo pisé, maderos que ya no son, bajo tu cielo de raso, trasnocho, pedazo de mi corazón. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, borrador de mi sangre infeliz que vertí en el malvón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de sus venas mi sangría. Y se fue tras el carmín. nostalgias de mí. ¿Dónde estará la verdad? ¿Quién se robó? Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Karina Levine, ¿y cómo se te puede escuchar en vivo además del próximo disco? Hoy, esta noche a las 21:30 en la confitería Marienplatz, una confitería bastante clásica de la ciudad, ubicada en Belgrano y Entre Ríos. Vamos a estar haciendo junto a Luis Reales Tango para Argentinos. Estamos hablando de sábado 23 de julio. Sábado 23 de julio, uh-huh. Las 21:30 horas. Pueden reservar si quedan algunos lugarcitos. 493-0091 en la confitería Marienplatz. Nos presentamos esta noche. Belgrano y Entre Ríos, justo uh-huh. En la esquina. Bien. ¿Y cómo sigue, además de la presentación del disco que... ¿el próximo disco es en vivo o en estudio? En vivo. Fue una toma que hicimos en el Teatro Colón el año pasado. Está hecho también junto a un DVD que uh-huh. Seguramente el 19 de agosto, cuando presentemos el CD, vamos a estar mostrando algunas de esas tomas, algún que otro tango. Teníamos muchas ganas de hacer un DVD entero, tal vez en algún momento esté ese DVD, pero seguramente a partir del 19 de agosto va a estar en YouTube todos estos tangos que estuvimos grabando con un equipo súper, súper lindo. Maxi Gutiérrez se encargó de todo lo que es la imagen. Amílcar Chivar se estuvo ocupando de la toma de sonido, un gran operador, ha sido operador de sonido, le ha grabado discos a Divididos, a Charly García. Uh-huh. Bueno, esos grandes que uno tiene por ahí la suerte de cruzarse en la vida y bueno, que nos haya hecho esta toma de audio, la verdad, fue una experiencia muy, muy linda, una persona súper capaz, con un talento tremendo. Directoras de imágenes, así que bueno, fue un muy lindo trabajo. Uh-huh. Y lo vamos a estar compartiendo el 19 de agosto. Bien, ojalá estemos por aquí, por Mar del Plata, en esa fecha, ¿no? Sí. ¿Y por qué elegiste La Última Kurda? Volvemos a Troilo, a Cátulo Castillo. Y bueno, el gordo Troilo es así, es ese gordo... ese gordo lindo, amado por nosotros, le puso Horacio Ferrer en una composición que hizo junto a Astor Piazzolla, dedicándole todo un tango a Pichuco, ese Pichuco argentino, ese Pichuco que tantas historias, tantas anécdotas uh-huh. lindas sabemos encontrar por distintos rincones. Y bueno, es un clásico. La Última Kurda es esos clásicos que la gente siempre quiere seguir escuchando y que a mí como intérprete me gusta seguir cantando. ¿Escuchamos La Última Kurda? Vamos. Karina Levine, por La Otra Oreja. Thank you. lástima abandonó mi corazón. Tu ronca maldición, Manel. Tu lágrima de roya se eleva al fondo donde el barro se subleva. Yo sé, no me digas, tenés razón. La vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curva nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, ¿no ves la pena que me ha ido? Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Te lastimo llorando, sermón de vivo. Pero es el viento que tiembla dando miedo y busca en un licor que aturda la cuerda que al final termina en la función, corriendo en el telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor, donde la razón con error marea. La última curva cerrada y ventanal que arrastra el sol, su viento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris? Contame tu condena, decime tu fracaso, ¿no ves la pena que me herido? Poniéndole un telón a la otra oreja, Karina Levine, aquí en los estudios de FM de la azotea, ¿no? Viendo el anochecer acá atrás del vidrio, está buenísimo. Sí. Bueno, sabés que, bueno, lamentablemente nos tenemos que ir. Pedimos a Violeta el separador de Hasta Siempre. maldita costumbre de este programa, despedirnos casi siempre con una versión, una uh-huh. subversión de Hasta Siempre. Este original de Carlos Puebla, que en este programa, el 198, debemos llevar unas 185 versiones, más o menos. Muy bien. Y convocamos a los oyentes a sumar, a tirar las propuestas raritas de Hasta Siempre. Nos pueden escribir al Facebook de La Otra Oreja o a otraoreja@gmail.com. Y a ver, levanta un poquito esta versión. Daniel Massa en el contrabajo, impresionante. Qué trío este, ¿no? Vinichilo. Tremendo. Pero esta versión de jazz, solamente para despedirnos, porque agradecemos a Karina Levin. Por favor. Inédito, ¿no? Esta absolutamente. Versión. Inédito, a capela, ¿sí? Uh-huh. Entonces, nos despedimos cerrando esta cortina. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Karina Levin. Hasta siempre, Carlos Puebla. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.